¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El joven pianista estadounidense Aaron Parks, de 36 años, nacido el 7 de octubre del año 1983, publicó como líder de banda 5 álbumes en su más reciente historia como líder de banda, 5 álbumes, 4 de ellos de estudio y 1 grabado en vivo, y acaba de publicar un sencillo de promoción, Solas, de su próximo trabajo discográfico con su última banda, una banda eléctrica, con la que publicó Little Big, un disco realmente fenomenal que por aquí pasó en la sección nuestra de disco completo, un disco, decíamos, eléctrico, de una textura realmente muy, pero muy, muy, muy seductora. Un sonido al que nos tiene acostumbrados el sonido melodioso y romanticón del genial pianista, del joven genial pianista estadounidense, con una onda así muy, muy eléctrica, fenomenal. Decíamos que acaba de publicar Solas, un sencillo de promoción de su próximo álbum del mismo nombre. Yendo al disco que nos convoca hoy, Find the Way, publicado por SM el 21 de abril del año 2017, en trío junto a Bill Hart en la batería y el contrabajista Ben Street. El segundo álbum para el mítico sello SM, el primero fue un solo piano, Arborescence. Anteriormente había grabado Invisible Cinema, un disco que pasó por aquí también por nuestra selección de los martes. Su debut para Blue Note, eso fue en el año 2008. Después le siguieron el disco en vivo, Alive in Japan, Arborescence, el debut para el sello SM, un disco en solo piano, Find the Way, el disco que vamos a escuchar hoy, en trío con Billy Hart y Benny Street, y el mencionado Little Big con su banda eléctrica, un disco fantástico, fenomenal, que vuelvo a repetir, acaba de publicar un sencillo de promoción, Solas, promocionando el álbum del mismo nombre con esta misma banda eléctrica. Nacido en Seattle, Washington, comenzó a estudiar piano a una edad muy, pero muy, muy, muy temprana. A los 14 años apenas se había matriculado para cursar una licenciatura, un curso temprano para cursar la licenciatura en la Universidad de Washington. Duró poco ahí, fue a los 16 años, 2 añitos más, que se trasladó a la Escuela de Música de Washington. Fue allí donde estudió con el gran pianista Kenny Barron, al tiempo que mostraba su talento y empezaba ya a cosechar no solamente sus primeros reconocimientos, sino las miradas de sus colegas músicos. 4 años después, a los 18, el trompetista Terrence Blanchard lo convocó para su grupo, grabando 4 álbumes con el veterano trompetista, llegando a ganar un Grammy junto a Blanchard por la banda sonido de la película Spike Lee, Inside Man, del año 2006. Este álbum que vamos a escuchar hoy, junto al bajista Ben Street y el legendario baterista Billy Hart, está basado o inspirado, según el propio Parks, en la música de Alice Coltrane y Shirley Horn, para quien el gran baterista y veterano baterista Billy Hart tocó en una época, mostrando una cohesión y una comunión realmente formidables, como de haber tocado durante toda la vida. Escuchemos la primera parte de 9 cortes que tiene este disco fantástico, Find the Way, Encuentra el Camino. Aaron Parks publicó SM el 21 de abril del año 2017. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you.

es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando la primera parte de Find the Way por Aaron Parks, el segundo álbum publicado bajo el sello SM, lanzado el 21 de abril del año 2017 en trío junto a Billy Hart en la batería y Ben Street en el contrabajo. En una pasadita por la web del propio pianista, da la impresión de ser un reflejo de su propia personalidad, bastante simple, sencilla. Estoy hablando de la web. A él obviamente no lo conocemos, salvo a través de su música, pero muchas veces estos son pequeños detalles que nos muestran un poquitito, nos dan algunos datos más acerca de la personalidad de los músicos o del artista sobre quien estamos intentando averiguar algo más. Decíamos que la web de Aaron Parks un poco, se me ocurre un poco el reflejo de su propia personalidad. Bastante simple, muy pulcra, un poquitito escondiendo cosas, ¿no? Esto es porque no hay tanta información, una biografía personal cortísima, muy poca información, la necesaria es justa sobre sus trabajos discográficos, algunas fotografías en su galería de fotos y el resto de la estética de la web, realmente sí, una estética muy muy cuidada que nos remite un poquitito también a su propia estética musical. Con respecto a la biografía que él mismo publica en su web y que es una muestra muy palpable, ¿no?, de lo que comentábamos recién, él se presenta de esta manera: siempre empezando, a menudo perplejo, atraído por la belleza y el absurdo, toco el piano, escribo canciones y tomo fotos de puertas con mi teléfono. Un poco extraño. No estoy seguro de qué más decir de mí, así que copié y pegué esta biografía que Matt Collar, un conocido crítico estadounidense, escribió para la revista online AllMusic. Y de ahí que sacamos algunos datos que comentábamos al principio en la presentación de este disco. Comentábamos también que estaba un poquito inspirado en la música de Ellis Coltrane, de Shirley Horn. Recordemos también que fueron músicos enormes cantantes, en el caso de Ellis Coltrane, también una gran pianista, para quienes trabajara el baterista Billy Hart. Se refiere de esta manera al veterano baterista Billy Hart. Desde sus días con Shirley Horn hasta cuando tocó con el grupo Funky Wandishi de Herbie Hancock, estamos hablando de esos grupos de fusión con el cual experimentaba Herbie Hancock por allá por el inicio de los 70, pasando por la banda Quest de David Lehman y el Bill Hart Quartet, una agrupación para la cual el baterista formara para grabar algunos discos en SM. También recordemos que tanto Ben Street como el propio Aaron Parks fueron parte de algunas de las agrupaciones de Billy Hart. Escuché mucho ese cuarteto, sigue, y estaba refiriéndose al Billy Hart Quartet. Me gustó mucho cómo interactuaba con Ben. Ben y Billy tienen una idea tan clara de dónde está el centro que ni siquiera necesitan tocarlo, solo aluden a él. Pero su forma de tocar tiene una fuerza centrífuga, es como un remolino. Billy en particular tiene esta autoridad especial cuando toca, esta presencia vital, y te hace subir al nivel de ese compromiso. También tiene esta sutil y poética cualidad de su forma de tocar con cantantes. Es realmente un poeta de la batería. Algunos de los puntos fuertes de este disco, por ejemplo Melquíades, uno de los últimos cortes del álbum, llamado así por un personaje del libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, comenta: esta pieza tiene una sensación clásica de SM para mí, y Billy solo respira la música con su firma de tiempo constante cambio. Otro de los títulos destacables de este álbum es Alice, haciendo mención por supuesto a Alice Coltrane. Dice: era una melodía oscilante con un ritmo cruzado en la figura del piano, pero terminó abriéndose una vez que atravesamos la melodía, convirtiéndose en algo un poco más misterioso. Otra de las influencias claves mencionadas hace un momento fue la enorme voz de la vocalista Shirley Horn. Con respecto a Shirley, dice: cuando tomaba sus solos, dejaba notas colgando en el aire, bromeando con la duración. tenía la sensación de que al tocar el piano no necesitaba probar nada, sino que deseaba dejar que la música respirara, en un intento de replicar aquella enorme cualidad del enorme cantante Shirley Horn. Creo que me he vuelto más paciente, continuó el pianista, a medida que mi forma de tocar ha ido evolucionando con mi toque más resonante. No siento tanta necesidad de llenar el espacio. Me siento libre de dejar que una nota suene y cuelgue en el aire, de escuchar lo que hace el sonido al caer, de permitir que el pedal haga su magia. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Bien, acabamos de escuchar Find the Way por Aaron Parks al frente de un trío completado por Bill Hart en la batería y Vince Street en el contrabajo. Publicó SM el 21 de abril del año 2017 el segundo álbum de Aaron Parks para el mítico sello alemán. Nos quedó por mencionar una cantidad enorme de reviews de las principales revistas especializadas. Bueno, todas hacen referencia a la enorme sensibilidad del pianista, a la versión más sensible que se haya podido escuchar en este disco. En cuanto a anteriores trabajos, hablamos de Billy Hart. En uno de los reviews, el comentarista menciona al contador de cuentos, hace referencia a uno de los temas que componen la grilla de temas de este álbum, pero también hace referencia al encantamiento de la música de Aaron Parks como un hermoso cuento proveniente del mejor contador de cuentos. Una visión moderna del trío de piano clásico, otro de los comentarios de una de las tantas revisiones hecha por la prensa especializada a este disco. Como decíamos al principio de nuestro espacio, el pianista con su última agrupación, una agrupación eléctrica, la misma con la que produjo ese disco fenomenal Little Pig, el último de los trabajos del pianista, acaba de publicar un sencillo, Solaz, en promoción del álbum del mismo nombre, con esta agrupación eléctrica que comentábamos. Lo que se puede escuchar en este corte Solaz es del estilo de lo que le escuchamos en aquel disco fantástico Little Pig, que también formaba parte de nuestras presentaciones de los martes, hace algunos martes atrás. Búscalo ahí en nuestra sección disco completo, podés acceder a este álbum, a este completo y al resto, desde nuestra web aldemedianoche.com.ar. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.